quiero una canción de amor, enérgica, apasionada, canción de amor a la vida, de la vida enamorada. De amor, hay mil canciones hermosas, pero cuando digo amor, quiero decir otra cosa. Ah, ah, ah. Quiero una canción de amor, juguetona, divertida. Quiero esta canción de amor a la